programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a quienes se conectan a través del streaming con Radio Casa de la Cultura. Es un gusto para mí acompañarles nuevamente durante estos 60 minutos en su programa Ecuador Divina Comedia. El día de hoy me acompaña una pequeña integrante ya de este equipo que es Ailén, y bueno, nos va a acompañar durante estos 60 minutos también, y cuento ya en presencia de Paula, quien viene a hablarnos acerca de los estudios de voz y de canto. Hablaremos más adelante con ella. Hola, Ailén, bienvenida a este espacio, bienvenida a los vacacionales de Ecuador Divina Comedia. Hola, hola amigos oyentes. Qué chévere tenerte aquí, Ailén, y que estés disfrutando también con nosotros este bonito espacio de comunicar y transmitir toda nuestra buena onda a nuestros amigos oyentes y a quienes nos miran también. Nos vamos con una pausa musical a cargo de Paco Godoy y regresamos con nuestro segmento Manos a la Obra. Paula nos va a ilustrar acerca de el canto y la música. Paulita, ya te doy la palabra para que converses. Volvemos entonces. Thank you. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra, manos a la obra. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16:07 y contamos con la presencia de Paula García, quien está graduada ya en música contemporánea, perdón, y está especializada en el jazz y la lírica. Tiene mucha versatilidad en su voz y hoy nos viene a enseñar todo lo que tiene para que podamos aprender. Bienvenida, Paulita. ¿Qué tal? Noche. Muchas gracias. Bueno, sí, vengo de esta escuela mezclada del jazz, del mundo contemporáneo y de la escuela lírica. Y la verdad es que eso es una de las mejores fusiones para que puedas formar tu voz y poco a poco vayas conociendo diferentes caminos por los que te quieras ir con respecto a los estilos de música. Bueno, y la verdad es que todo consiste en conocer cómo funciona tu cuerpo, más que nada. Es una constante autoanálisis de cómo va cambiando, porque siempre está... Dependemos, como nosotros los cantantes, dependemos de lo que comemos, de nuestro estado de ánimo, por cómo se va moviendo todo por adentro también. Entonces, bueno, sí, darme cuenta de estas diferencias entre el jazz y la música lírica fue algo impresionante, porque puedes ver las diferentes técnicas que puedes utilizar y cómo puedes implementar la técnica lírica para cantar los estilos de jazz o cualquier otro estilo de música en el que estés especializado. Depende bastante de lo que estés escuchando. Okay, Paulita, entonces, ¿te parece si comenzamos ya con este vacacional? El día de hoy Paula viene a darnos un vacacional musical. Para todas las personas que nos están escuchando, nos ha traído su conocimiento y pues aprovechemos al máximo para que no estemos en nuestro tiempo de ocio sin aprender. Siempre es importante nuevos aprendizajes, desaprender y aprender constantemente. Todo tuyo, Paulita. Bueno, lo mejor que pueden hacer es para cantar, lo mejor que se puede hacer es verse frente a un espejo, porque las expresiones faciales también son muy importantes en el momento de cantar. Sí influyen en cómo se va a ser proyectado el sonido. Entonces, antes que nada, lo primero que tienes que hacer es el calentamiento con la respiración. Ahí lo que haces es... Lo importante es como que abrir bastante las costillas cuando estés respirando. Entonces lo que yo hago normalmente es como que prepararlos a los muchachos a que entiendan que les voy a contar siempre un compás antes de respirar, ¿ya? Entonces les cuento 1, 2, 3, respiran, inflan todo lo que tienen, todo el torso, el pecho. Lo importante es no alzarlo. Normalmente la gente siempre se confunde y ya está alzando los hombros y todo esto. Esto siempre tiene que estar aquí abajito. ¿Ya? De ahí cuando respiras por la nariz y abres las costillas completamente, ¿ya? Y cuando vas a exhalar, pero pensando en que las costillas no se cierran de una, sino que te van a esperar un rato. Digamos, lo mejor que puedes hacer es imaginarte que te abres mucho más de lo que te cierras, ¿ya? Y vamos a hacer un movimiento con TS. Okay, entonces... como breve resumen, digamos, de esta primera parte que nos has dado, no es correcto el levantamiento de hombros. Ajá, ni tampoco ensanchar mucho la parte del tórax. Exactamente. Okay. Más bien como que las costillas tienen que mantenerse estables. Ya, yeah, okay. Entonces, un buen ejercicio para empezar a tener más control del aire es hacer un TS con la boca, como si te estuvieras desinflando. Pero lo que vas a hacer es esto de las costillas. Mientras estemos exhalando, tienes que sentir que se quedan estables. ¿Ya? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es soltar todo el aire con TS y de ahí vamos a hacer golpecitos con el diafragma. ¿Ya? Entonces pones la mano justo en la boca del estómago. Okay. Y ahí tienes que sentir los golpes con este TS. Y ahí vas a sentir que se te levanta. Por eso tienes que poner la mano en el medio de la boca del estómago. Entonces vamos a respirar y vamos a botar todo. ¿Ya? Ok. Un, dos, tres, respira. Está duro. Adri lo está practicando allá en la cabina. Sí. Ok. Exactamente. En cambio, el de los golpes también es súper necesario porque te empieza a dar más aguante cuando estás expulsando el aire. Eso es, respiras y botas, digamos, en tres golpes y en el último botas todo. Respiras y haces tres golpes. Ah, ok, se mueve. Y botas todo de una, exactamente. Y ahí lo importante es sentir las costillas, que cómo se van bajando. Siempre va a ser de una al principio, pero ya mentalizándose todo el tiempo cuando estás respirando y estás conversando de que las costillas se queden más abiertas, ahí va a ser mucho más fácil. Ok. Ajá. De ahí tenemos lo que se llama la vocalización, que es respirando y botando el aire por los labios. Tienes que juntarlos y dejar que salgan como si fueras un motor, así. Eso también es importante porque ya te coloca por dónde va a tener que pasar el aire cuando vayas a cantar. Okay. ¿Ya? De ahí, con este de aquí también puedes usarlo para empezar ya a afinar la voz. Okay. Que eso es otra parte importante porque necesitas tener, necesitas saber en dónde estás ubicado en las notas. Uno puede pensar que está en una, pero en realidad está en otra. Entonces, por eso yo utilizo el teclado, utilizo la guitarra para acompañar a los alumnos. Paulita, de esto que dicen a veces, más jerga, como tipo jerga popular, no tengo buena voz, no soy muy bueno para cantar. O sea, tú dices que, o podrías decir que tal vez con mucha práctica se podría alcanzar un mejor timbre de voz, no sé. Totalmente que se puede cambiar eso de ahí, o sea, es un... La voz al final son ligamentos que se mueven y se estiran un montón, entonces tú puedes... Por eso haces el calentamiento también, para que de un rango de voz lo puedas extender mucho más arriba o lo puedes extender para abajo. O sea, hacer notas más agudas o notas más graves. Okay. Ajá. Pero también depende bastante del oído de la persona que quiere cantar. Porque puedes tener un referente de cómo suena, pero tienes que saber escucharte también. Es muy importante grabarte en el celular o por cualquier dispositivo para ver si realmente estás sonando como tú crees. Ok. Uh-huh. Ya, entonces, continuábamos con tu... con la clasecita. Con tu clase. Ya, no la preguntas. Es súper importante, no se olviden. Respiran por la nariz y botan todo con lip thrill, se llama. Estos labios así... ¿Ya? Okay. Y vamos a pasar por la escala musical, ¿ya? Yo les voy a dar un acorde, así. Ya, ok, no suena. Ya. Vamos a hacer eso con la voz, ¿ya? Entonces respiramos. Y ahí vamos subiendo. Respiramos otra vez. Ajá, okay. Exactamente, muy bien. Y hacemos otro. A ver. Esto te ayuda para, como les decía antes, esto te ayuda ya a colocar la voz. Entonces ya está mucho más caliente para poder cantar. Ok, nada recomendable iniciar, digamos, nada, con alguna canción. Para, siempre es necesario que estés calentando antes de cantar. Ok. Puedes hacerte mucho daño en esta parte de aquí si la tensionas demasiado. Entonces okay. Eso te ayuda a que todo esto de aquí esté muy, muy relajado. Ok. Listo, entonces continuemos. Esto es en cuanto a la voz y a su afinación o a su calentamiento. Esto okay. Es en calentamiento y afinación. Ok. De ahí el ejercicio que hicimos de respiración, eso es para que puedas aguantar mucho más las notas largas en cada frase de alguna canción. Ok. Y también depende bastante de lo que estés escuchando en ese momento, o lo que estés escuchando como que en el momento que quieras cantar. Porque normalmente te quedas con las mañas de los que estás interpretando. Ah, ok. Uh-huh. Claro, casi siempre tienen ellos su cierto tipo de acento y tienen tratas cierto a, tipo a de copiar. Acento y la gente tiende a repetir exactamente eso de ahí. Y es súper importante ir puliendo esas cosas y que la voz ya no sea tanto una copia de lo que estás escuchando, sino que ya sea tu propia interpretación. Okay. Dependiendo si quieres hacer covers o cosas así, o sea, canciones de otros artistas. Y el tipo, o sea, mucho se habla del matiz de la voz. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Claro, ahí estás hablando de dinámicas. Eso es como que, como el volumen que vas a utilizar durante toda la canción y en cada parte de la canción. O sea, digamos, en el intro puedes como que utilizar un matiz piano, que eso significa que vas a empezar despacito, con un volumen un poco bajo, y digamos ya en el precoro antes de ir ya empiezas a subir un poco y vas creyendo, o sea, vas subiendo el volumen a medida que va pasando ese ese pedazo de la canción, que ahí ya pasas de intensidad baja y ya empiezas a pasar una intermedia. Okay. Y digamos en el coro ya quieres que sea mucho más impactante, entonces ahí se llama, ahí utilizas lo que se llama dinámica fuerte. Dinámica fuerte. Ajá, exacto. Entonces como que tiene que haber una transición de piano, ahí vas a mezzo fuerte y de ahí vas a fuerte. Mezzo fuerte sería como un intermedio entre los dos. Ya, yeah, perfecto. Ajá. Okay, avancemos entonces. Ya. Yeah. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a cerrar los labios, pero no los vamos a apretar, ¿ya? Y vamos a respirar y vamos a hacer como este mismo impulso que hacíamos con el test, pero ahora vamos a hacerlo ya sin eso, sino con notas, ¿ya? Y va a ser así. Vamos a hacer con la boca cerrada, sin apretar, respiramos y hacemos así. Okay. Muy despacio, ¿ja? ¿Ya? Hacemos, yo les cuento y hacemos juntas, ¿ya? Okay. Un, dos, tres, respiren. Ajá, ahí subimos. Tres, respiren. A ver, escuchemos otra vez esto. Respiren. A ver, hagamos otro. Respiren. Muy bien. Otro si, que... Si están aprendiendo con Paulita, ya más adelante les damos los datos de ella para que puedan contactarse. Otro okay. Que también es muy bueno es poner, a ver, siempre es importante también, me olvidé de decir, la lengua siempre tiene que ir atrás de estos dientes, de los dientes incisivos aquí. Okay. ¿Ya? Y la parte de atrás de la lengua, cuando vayamos a cantar, tiene que irse para abajo. ¿Ya? Entonces respiras, como si respiraras con un bostezo, ¿ya? Como que cuando respiras con el bostezo, la campanita y la parte de atrás de la lengua se separan un montón. Okay. Y eso es lo que tiene que pasar cuando estés cantando, ¿ya? Okay. Pero lo que vamos a hacer ahorita es la parte de atrás de la lengua se va a unir al paladar de atrás. Ajá. Y vamos a hacer así. Ajá, tienes que cerrar con la parte de atrás de la lengua. Así. Ajá, exactamente. Pero, entonces vas a hacer así. Y cuando llegues al tercero, ya vas a bajar la lengua, ¿ya? Ajá, exactamente. Entonces te das cuenta que vas a hacer tres notas al principio. Llegas a la tercera y cuando vayas para abajo, ahí ya la bajamos, ¿ya? A ver, déjame poner el pianito. Siempre es necesario tener una referencia de armonía. Entonces cualquier instrumento armónico va a servir en estos casos. Ok. Entonces continuamos en los ejercicios de afinación. Ajá, exactamente. Ya, entonces vamos a hacer... A ver, solo ustedes respiren. Ajá, muy bien. Ahora vamos a hacer otro acá. Respiren. Ajá, muy bien. Y bajan la lengua. Eso es súper importante. También, otra cosa que es importante es alzar un poco los pómulos. Eso también te va a dar más ligereza en la voz. Porque a veces puede sonar un poco pesada por esta parte aquí. Por eso decía que es importante verse en un espejo. Porque todo lo que estás haciendo con la cara va a influir en el momento de cantar. Paulita, tenemos una pregunta en redes sociales. Nos consulta acerca de este tema de la afinación y nos dice que generalmente toma agua fría antes de ingresar a sus clases de canto. Dice, ¿qué tan recomendable es continuar tomando agua helada antes de comenzar mis clases? La verdad siento que me alivia momentáneamente, pero después sí siento dolor cuando salgo de la clase. Sí, ahí lo que estás haciendo es resecando bastante la garganta cuando tomas agua. O sea, lo mejor que puedes hacer sí es tomar agua, pero no, que no sea fría ni muy caliente, sino que esté al ambiente. Y claro, digamos, si quieres refrescar la garganta, o sea, las cuerdas vocales, y a veces las puedes llegar a sentir como secas, lo que tienes que hacer son nebulizaciones con una olla caliente, hierves agua, te pones una toalla encima y dejas que todo el humo, respiras todo el humo, y eso te limpia. Porque tú cuando estás tomando agua, en verdad, cuando ingresa el agua no está cayendo por las cuerdas vocales, sino se está yendo por la otra parte de la garganta. Ajá, okay. Exactamente, no entra por ahí. Ok. Ajá. Entonces, supongamos, si quieres ir a notas altas, que eso es lo que le cuesta a bastantes personas, como que... dicen que no pueden llegar como a notas más agudas de lo normal, es súper importante hacer ejercicios estirando una nota, ¿ya? Entonces coges cualquier nota, ¿ya? Entonces la coges, y yo normalmente como que les digo, como si piensen como si tuvieran un hilo o algo en los labios, y ahí lo van alzando, ¿ya? Entonces respiras y lo regresas a ti, ¿ya? Okay. Entonces, ¿quieren intentarlo? Intentamos, ¿ya? A ver, dale. A ver qué pasa. Vamos. Entonces, a ver, esta es la nota, escúchenla. Ya, y vamos a imaginarnos que la nota está aquí, que la tenemos en este hilo, ¿ya? Entonces ahí la vamos a arrastrar, ¿sí? Respiramos, pensando en que cantamos sobre ese bostezo que les contaba antes, en esta separación de la lengua de la parte de atrás con el paladar donde está la campanita, ¿ya? Okay. Entonces, cuando respiren, piensen que respiran sobre el bostezo, a pesar de que les dé sueño, no importa, igual háganlo. A ver, yo les cuento ya. 1, 2, 3, respiren. Exacto, otra vez, ¿ya? ¿Ya? Estas son las notas que vamos a hacer ahorita, ¿okay? Okay. Y van a pensar en toda esa parte, a pesar de que la nota se está yendo para arriba, van a pensar que esta parte se va para abajo, ¿ya? Toda la parte del diafragma. Okay. Van a pensar que todo esto como que lo llevan para abajo, ¿ya? Ya, perfecto. Entonces respiran. 1, 2, 3, respiren. Exactamente, muy bien. Chévere. Tenemos otra pregunta en redes sociales para Paula. Estoy realizando las técnicas de afinación, sin embargo tengo problemas porque mi instrumento es una guitarra. ¿Hay alguna otra forma de afinarme? Con la guitarra también te puedes afinar, sino que obviamente el sonido no va a ser tan claro como si tuvieras un teclado o un piano. Lo que yo recomiendo es que se pueden bajar teclados virtuales en los celulares, en las aplicaciones. Lo puedes tener y con eso ya tienes un referente que te puede afinar. Igual con la guitarra también puedes buscar hacer estos mismos arpegios. Eso también lo puedes hacer en la guitarra. Ok, vamos entonces. Ahora lo que vamos a hacer también es súper importante saber la escala que vas a utilizar cuando vayas a cantar. Entonces lo que le hago a mis alumnos es que siempre me completen la, digamos, como decir, me completen la oración, me completen la escala, ¿ya? Entonces sabemos que tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Ya? Y vamos a empezar acá. Entonces ustedes me van diciendo la que viene después. Yo les digo do y ustedes hacen re, re, re. Y vamos completándonos así, ¿ya? Ya, ok. Yo do, ustedes re, yo mi. A ver, veamos. Do, re, re, mi, fa, sol, la, si, do. Disculpen por favor la desafinación. Sí, igual normalmente no llegas de uno al dos, sino claro, que vas de poco a poco. Yo creo que eso es importantísimo, Paulita, mencionarles a nuestros amigos oyentes, de quienes nos están observando a través del streaming, que sienten a veces de ese sentido como que de decepción, digamos, o de frustración en las primeras clases, o no hay tal vez de ese alcance de la nota, y es como que sientes que no eres para eso. O sea, yo creo que es importante eso también. Ahí lo importante es que sepan que tiene que ser un constante ejercicio el vocalizar y el afinar. Porque si quieres extender el rango de tu voz, sí toma tiempo, no es que va de una. Y tienes que ir poco a poco escuchando también hasta dónde avanza tu voz. Siempre es importante tener a una persona también que te escuche. Y sepa también si estás esforzando demasiado la garganta o no, o si lo estás haciendo correctamente. Porque tú, si lo haces solo, también puedes generar una tensión de más que perjudique a las cuerdas vocales. Puedes creer que mucha gente como que utiliza el YouTube, digamos, utilizan profesores de YouTube, que bueno, sí es una herramienta súper importante para saber qué tipo de ejercicios tienes que hacer, pero también es necesario una opinión de una persona que tenga el oído para saber qué estás haciendo realmente con la voz. Okay, vamos a continuar con estos vacacionales radiales después de los promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura. Regresamos en poco. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Chulpicine no es un cevichochos. Chulpicine no es un plato típico. Chulpicine no es un circo. Chulpicine no es un CD pirata. Chulpicine no son gotas para los ojos. Chulpicine no es una banda de rock. Chulpicine es el festival de cine infantil y juvenil. ¡Cine para toda la familia! ¡Apúrate, apúrate que nos atrasamos a Chulpicine! Décimo octavo Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2019. Mayor información en la página de Facebook o llamando al 252-1648. Chulpicine, arbolar tu imaginación. Pasos, fajas, cintas y colores de riqueza única nos transportan a nuestras raíces. En el segundo Festival de Danza Amando Nuestras Raíces, un país diverso. Participan las agrupaciones Raíces Andinas, Corazón Quiteño, Puma Yacta, Despertar, Ñawi Suma, Manantial, Misquilla, Sariri Chicán. No se lo pierda, este 1 de agosto a las 7 de la noche en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Son las 16:30 y estamos de vuelta en cabina. Estamos con Paula García, quien es licenciada en música contemporánea, especializada en técnica vocal lírica y jazz contemporáneo. Ella ha venido a dedicar su tiempo durante esta hora para enseñarnos sobre la afinación, sobre la voz y en general sobre la música. Continúa, Paulita, por favor, no te cortamos. Bueno, otra cosa también importante cuando vayas a cantar es la interpretación del tema. O sea, cómo tú te estás conectando con la canción que vayas a elegir. Depende bastante de la letra que tenga y de cómo tú te familiarices, cómo te conectes con cada palabra que vayas a decir. Eso es súper importante. Antes de cantarla, también leerla y ponerte en los zapatos del intérprete. Y de esa forma ya hacerlo tuyo. Para que cuando vayas a cantarlo, la gente también pueda sentirlo de alguna manera. Okay. No solamente como escuchar una voz o un buen instrumento, sino que tengan una experiencia con el tema. Y eso depende bastante de la interpretación. Tú tienes una hermosa canción que es creación tuya, ¿verdad? Yo tengo una canción mía, sí, claro. Y quisieras escuchar, bueno, que te escuchemos nosotros, aunque sea un poquito a capela. Sí, totalmente. Puedo cantar, a ver. Chute, no tengo la guitarra, pero bueno, ya nada. A ver, esto es así. Yo ya soy partículas microscópicas que viajan en el viento. Me he convertido en humo de este fuego intenso que se apodere de este cuerpo. Me derrito tan rápidamente como hielo en un desierto sediento, como hielo en un desierto sediento. Me he vuelto raíz que viene desde el centro. Me he vuelto raíz que viene desde el centro. Hoy me quiero convertir en esas vibraciones que te curan la herida. Hoy me dejo ser feliz como un niño en la pradera que se va corriendo. Excelente. Muchas gracias. Bueno, si quieren aprender con la mejor, Paula nos va a dar los datos de dónde la podemos localizar y cómo podemos llegar hasta los cursos que ella está dictando, ¿verdad, Paulita? Estás dictando cursos. Claro. Entonces. Sí, me pueden seguir en Facebook como Paula García, en Instagram también estoy y ahí yo les respondo si quieren. Bueno, yo ahorita estoy dando clases a domicilio, o sea, voy a donde me llamen. Si no, estoy dando clases también en un lugar en el Ladido Almagro que se llama Alebrije. Alebrije. Ajá, Alebrije. Lo pueden buscar en Facebook también. Y bueno, ahí estoy a sus órdenes. Listo, Paula. ¿Qué nos recomiendas para cerrar ya este manos a la obra del día de hoy, en nuestro vacacional del día de hoy? Que es súper importante al momento de cantar también estar seguro de uno mismo. A pesar de que sepas que vas a tener errores, siempre... intentar tener buenos ánimos o de alguna manera no cerrarse a lo que pueda pasar, porque podemos tener muchos bloqueos mentales que no nos permita realmente sacar un buen potencial de la voz. Así es, eso es lo más importante psicológicamente, tener como que un poco el control o bastante control. Exactamente. Nos vamos entonces con nuestro segmento El Mundo de Hoy y regresamos. A esta hora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Estamos de vuelta y en nuestro segmento El Mundo de Hoy tenemos a Maki Artesanías. Maki nace en la ciudad de Quito hace 4 años como un emprendimiento familiar que elabora productos artesanales con materiales como madera, cobre, piedras energéticas, etc. Maki significa mano en quichua, por lo que significa artesanías elaboradas a mano. Hoy nos acompaña Esteban Bastidas y Margarita Sala, representantes de este lindo emprendimiento. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos haciendo nosotros nuestro vacacional y bueno, han traído un árbol de la vida para explicarnos su elaboración. La cámara está casi desean para que puedan hacerlo. Ya. Buenas tardes. Nosotros somos Maki Artesanías, como les explicaron. Somos un emprendimiento que nacimos hace 4 años aquí en Quito. Hacemos manualidades de todo tipo, pero ahorita hemos traído nuestro producto estrella, que son los árboles de la vida. Tenemos árboles de la vida elaborados en cristales y en cuarzos. Están elaborados en alambre de cobre con cuarzos, como lo pueden ver. Y escuchar. Y escuchar. cada cristal de cuarzo tiene un significado, ¿no? En este caso hemos traído el cuarzo azul, que significa tranquilidad, paz, o el cuarzo rosado, que trae todas las energías igual positivas. El árbol de la vida es un producto que se elabora, que se ha comercializado mucho, pero muchos no saben el significado. El árbol de la vida significa nosotros mismos, nuestra existencia. Como ven, un arbolito tiene nuestras raíces que están en la tierra, entonces así como nosotros nacimos, el arbolito también está, o sea, en la tierra, ¿no? Tiene muchos las ramitas que representan igual cada momento que nosotros vivimos en nuestras, en nuestro día a día. Entonces, eso significa el árbol de la vida. Como lo pueden ver y escuchar, este arbolito está elaborado en cuarzo. El cuarzo igual tiene muchos significados. Como les expliqué, atrae la energía positiva. Y eso es lo que podemos decir, es nuestro producto del árbol de la vida. Igual nosotros elaboramos lo que es pulseras, elaboradas también en cristales. Los cristales o piedras preciosas también tenemos en todos los modelos, ¿no? Cada piedra igual tiene su significado. Esta de aquí, póngase, es una malaquita, que igual atrae muchas energías, con el ojito que es la mano de la, el ojito que ve todo, que también nos protege de las energías negativas. Bueno, hablemos un poco del proceso de elaboración. Uh-huh. Ya, nosotros para elaborar, en todo caso, este arbolito que mide unos 15 centímetros, necesitamos 40 alambres de cobre, que en este caso es del cobre, como le pueden ver, de este color. Para eso vamos entorchando uno por uno cada cuarzo o cristal en este caso. Luego, ya que tenemos los 40 cristalitos o cuarzos, los vamos entorchando y así dándole la forma del arbolito de la vida. Luego cortamos con el alicate y formamos las raíces, que son estas de aquí. Podemos presentarla en esta forma que nosotros tenemos en cristales, o si no, en las bases de madera, que igual es madera que nos han traído del oriente ecuatoriano. Se llama madera de Eliso, que lo tenemos acá. En este caso es un cuarzo verde, hecho igual en madera y pegado con resina o pegamento cristalino. Y pegamento cristalino, ok. ¿Algunos de estos productos son reciclados o tienen algún tipo de, no sé, provienen de algún tipo de reuso, de reciclaje? No, en sí, como el cuarzo, son piedras naturales, no son recicladas. Y el arbolito, esto sí. Estos arbolitos nos ayudan de la provincia de Los Quijos, en Baeza, que son arbolitos que ya por la deforestación o porque se han caído, nos ayudan cortando y nos dan de esta forma. O sea, no les han cortado para nosotros, sino son arbolitos que se han caído por derrumbes o cosas, y ahí le sacan la forma del arbolito, solo nos están cortando. Uh-huh. Okay, ¿cuál es su experiencia de la elaboración de esto? O sea, ¿cuánto ustedes han podido impactar, digamos, a las personas que compran sus productos? Ya, antes nuestro mercado, o sea, nuestros productos eran diferentes a los que tenemos ahora. Nos dedicábamos a lo que era muñecas artesanales. Luego rotamos de producto porque vimos que la gente no valoraba mucho lo que es el hecho a mano una muñeca. Como usted ve, el mercado es muy competitivo en cosas chinas, entonces no valoraban mucho lo que era hecho artesanalmente. Como vimos en muchos logos que hay del gobierno y todo, vimos el árbol de la vida. Entonces nos llamó la atención. Entonces el primer arbolito que nosotros hicimos era para nuestra casa. Luego ya nos fueron viendo que son, bueno, estos son los arbolitos más pequeños, pero igual hacemos arbolitos mucho más grandes, ¿no? Tipo personalizados. Entonces vimos que con este mercado, o sea, este producto, hemos llegado mucho más a los clientes, porque si usted se da cuenta, esto no encuentra, o sea, usted si busca un árbol de estos no va a encontrar igual, no va a ser siempre igual, así haga yo mismo, no va a ser igual porque cada producto es elaborado a mano, entonces no siempre va a salir igualito. Entonces sí, con este arbolito nos hemos abierto mucho más camino, al menos los árboles grandes. Es para un regalo, queda perfecto, al menos en instituciones públicas nos han pedido bastante, como es el logo, igual en los árboles grandes. Uh-huh. O tipo como centro de mesa, un velador, el centro para la cocina, el comedor, ¿no? Así es. Y ha habido clientes que nos piden personalizados, de diferentes colores de piedras. No solo del jade o del cuarzo verde, sino que nos piden, sabes que yo quiero con el jade rosado, quiero con la amatista, con esto. Entonces nosotros vamos a satisfacer al cliente con su necesidad. Así es, importantísimo poder entender que no podemos generar solamente un producto para un tipo de cliente, sino entender el segmento de clientes que estamos manejando. Las preferencias que él quiere. Así es. Entonces dice, yo quiero de 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros de madera, quiero que me pongas en cristal, en madera. Entonces nosotros nos acomodamos al cliente, al usuario final que dice, oh, qué interesante. Entonces tampoco le vamos a poner un precio que lo puede encontrar en un centro comercial muy caro. Entonces lo ponemos a un precio estable, razonable, que el cliente se vaya satisfecho. Claro, y como bien menciona Margarita, no es un mercado muy muy explotado. Si vemos en las tiendas de artesanías, hay muy poco de este producto. ¿Cómo es el proceso de obtención de la materia para la elaboración? Bueno, como es la madera, ya les expliqué, nos traen de la provincia de Quijos. De ahí los cristales compramos, la bisutería nos ayudan con un proveedor que nos trae del Perú, todo lo que es cristales y los cuarzos. Es del Perú. Aquí también hay, pero como no hay mucha variedad, entonces sí son los precios un poquito más altos. Entonces al nosotros traer del Perú, sí se baja un poco los costos. El alambre sí es de aquí, es del alambre de cobre que venden aquí. Okay, y sencillo. Entonces, para todos nuestros amigos oyentes y quienes nos están observando, tenemos la lista de materiales, digamos, de cierta forma, Margarita. ¿Cuál es esa lista de materiales? El material es del alambre de cobre, como les expliqué, de 40 centímetros. El cuarzo puede ser cuarzo o cristales, que son igual 40 cristalitos. La base, si es que le van a poner en base de madera o en el cristal, como le ven acá, y el pegamento cristalino. O la resina. Bueno, entonces estamos con Esteban y Margarita, quienes nos van a contar en dónde les podemos encontrar. También nos pueden dar números de contacto y pues contarnos si es que tienen algún proyecto o a corto plazo, si van a estar en alguna feria para que les podamos visitar. Ya, nosotros como Maqui Artesanías estamos, como es un taller artesanal, tenemos el taller en la casa, ¿no? Pero para cualquier contacto, nuestro número es 098-716-0268 o en Facebook como Maqui Artesanías Quito. Igual vamos a estar el 8, 9 y 10 en la feria que se va a realizar en la ronda. Por el feriado que existe del Día de la Independencia, vamos a estar el 8, 9 y 10 en la ronda que queda en la plaza principal de la ronda, bajando la calle principal. Ahí vamos a estar desde las 6-7 de la mañana hasta las 10-11 de la noche. Igual vamos a salir con más productos, nuestras pulseras también que son hechas, elaboradas en piedras, y nuestros arbolitos. Así es, Margarita. Sería importante también que nos comenten un poco de este tipo de bisutería, ¿no? De la pulsera que tienen. Son súper sencillos y es muy muy fácil de hacer también para este tiempo de ocio que están viviendo algunos estudiantes. Entonces creo que sería súper importante que aprendan a elaborar. Sí, bueno, las pulseras que tenemos igual, tal como son en los arbolitos, tenemos cristales y en piedras. Tenemos piedras como amatistas, tenemos piedras de agua, o sea, de todos los... Piedra volcánica para los hombres, del ojo de tigre, malaquitas. Igual, cada piedra tiene su significado, como les explicaba. La malaquita es para la salud, la piedra volcánica igual para proteger de las energías, del ojo de tigre también protege de las energías. Y igual, como le van a ver, igual tenemos con nuestro... Pesadas. Sí, es que son piedras naturales. Con nuestro árbol de la vida, que es el producto. El árbol de la vida, como le digo, atrae muchas energías. Entonces, por eso sí le hemos explotado bastante a lo que es el árbol de la vida. Y son, o sea, bueno, nosotros que lo tenemos acá, es importante un poco decirles también que es pesado. O sea, no son como las piedritas plásticas que usualmente conseguimos. Son bien piedras originales. Tiene otro tipo de calidad. Póngase esta piedra, es la amatista. Cada piedra tiene su significado. En la del caballero yo lo he estado personalizando, ¿no? O sea, sí, son chéveres. De hecho, yo hace un tipo me cuesta a mí, mi compañero, entonces les digo, oye, ¿qué tipo de tendencias les gusta? Yo quiero de calaveras, quiero de jaguares, de tigres, de caballeros, lo que está de moda, ¿no? Entonces, yo les llamo, son personalizadas. Entonces esta es una calavera que tiene unos audífonos. Ah, sí. Qué chévere. Le queda perfecto a Paula, ¿no? Entonces, es como para equilibrar las energías, ni que sea tampoco ni tan religioso, ni tan satánico, ni nada de eso, ¿no? O sea, es algo a la tendencia de la moda, del estilo. Bueno, yo he visto caballeros eternos, de oficinas, que andan tranquilamente y de acuerdo al color de la camisa, de la corbata o de su estilo. Dice, yo como tengo ahora una corbata ploma, me pongo esto. Claro, ya o depende del estilo que quieras ponerse. O yo tengo una corbata gris, esta me pongo, así. Okay. Entonces son tendencias que están, ¿no? Así es, bueno, Maki no solo conoce a sus clientes, sino que también proporcionan producto de calidad, ¿no? Estamos viendo que sus productos son bien elaborados y hechos a mano. Uh-huh. Entonces, bueno, cuéntenos un poquito el proceso de elaboración de esto. ¿Qué se necesita igual? Bueno, en las pulseras principalmente son las piedras, ¿no? Esto primero debe saber el cliente qué tipo de piedra quiere. ¿Qué es lo principal? Que es el ojo de tigre, la piedra volcánica que está de moda, y los dijes. Bueno, en la de que es la pulsera de caballero, se utiliza de 22 a 23, ¿cómo serían estas? Piedritas. Piedras. Y de acuerdo al tamaño, sabemos que la muñeca, el tamaño de la muñeca no es igual, pues. Entonces, le hacemos de acuerdo a la medida estándar. Ya. Yeah. Entonces, le hago de acuerdo a la medida normal, que es el dije que es de acero, con dos separadores y las 22 piedritas, ¿no? El hilo o elástico, que debe ser de alta calidad, de 8 a 12 gramos, que más o menos utilizo unos 10 a 12 centímetros. Es como tú puedes ver, no le ves el nudo. Si tú le puedes ver, no tiene nudo. Entonces lo que se llama un nudo mágico, o sea, que se hace, que se esconde. Entonces se hace la idea de que el usuario o el cliente no tenga el problema de que vea el nudo, vea la cisura, ¿no? Se trata de esconder para que quede estéticamente bien, ¿no? Okay. Y elegante. En lo que es caballeros, de eso te puedo decir. En lo que es damas y mujeres, cambia. En lo que es damas, nos han sugerido mucho lo que es las pulseras con los collares. Ah, el juego, un conjunto. Exacto, el juego que sale con los dijes, con los aretes, las pulseras. Hay clientes que ya nos han dicho, ¿sabe qué? Yo quiero esta pulsera, nos dice, esta pulsera con un collar y los dijes de la malaquita. Entonces nosotros le decimos, ¿sabe qué, señora? Nos demoramos unos 2 o 3 días bajo pedido. Y lo que tenemos ahorita, que es el tamaño estándar para una dama, para una mujer, o una señorita, o una jovencita, para regalo, para el regalo ideal, ¿no? Que se puede decir en cualquier ocasión. Claro, por ahí somos un poco vanidosas las mujeres. Y de los colores, porque usted de los colores puede escoger con la blusa que usted quiera, con rosado, con celeste, verde, con rojo. Con este sería fucsia, magenta. Entonces hay las señoras que también nos dicen, ¿sabe qué? Vea, yo quiero específicamente, yo quiero un rojo, no tengo un rojo, un rojo... Pasión. Sí. Un rojo sangre pasión. Entonces dice, ¿sabe qué? Yo un viernes yo tengo, y una fiesta tengo algo de gala, entonces necesito que me haga para el viernes justamente esa persona. Entonces nosotros nos dedicamos a veces a esos clientes que quieren, ¿no? Así es. Agradecemos muchísimo a Esteban y a Margarita por venir en representación de su emprendimiento Maki a contarnos en este vacacional de Ecuador Divina Comedia cómo hacer el árbol de la vida y también las pulseritas, que son un emprendimiento muy llamativo y sobre todo de muy buena calidad. Vamos a recordar los números de teléfono y dónde les podemos encontrar. Nos encuentran en la página de Facebook, que es Maki Artesanías Quito. Al teléfono o al mío me pueden llamar al 098-31-38-272, pero principalmente los pedidos nos pueden hacer en la página web de Maki. En la página web de Maki. Sí, de Maki. O al teléfono... Al 098-716-0268. Estamos a las órdenes. Perfecto, les agradecemos muchísimo por estar aquí, esta linda pareja de emprendedores que vienen a contarnos el día de hoy todo lo que hacen y también para que podamos aprender. Paulita, despidamos el programa ya con tu voz. ¿Con otra canción? Con tu voz, sí, un poquito. Tenemos 3 minutos, ¿no, Adri? Sí. A ver, voy a cantar. Estaba preparada para eso. Bueno, voy a cantar una canción que de una artista que me gusta bastante, que se llama Amy Winehouse. Okay. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things of what you're doing. And in my head I paint a picture. ¿Y te podemos acompañar con palmas o no? Totalmente. Wow. I come home. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over, Valerie, did you have to go to jail? Put your house to open sale. Do you get a good lawyer? I hope you didn't catch a tan. Hope you find the right man will fix it for you. Are you shopping anywhere? Change the color of your hair. Are you busy? And did you have to pay the fire that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I've come home, but my body's been a mess, and I'll miss your ginger hair and the way you like to dress. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. So why don't you come on over, Valerie. So why don't you come on over, Valerie? Agradecemos a nuestros invitados del día de hoy. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana por Ecuador Divina Comedia a través de la radio de la Casa de la Cultura, 940 AM. Ailén, despidamos también, por favor, contigo. Gracias por acompañarme el día de hoy. Muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes y que la pasen súper bien. Gracias, hasta la próxima semana. Gracias.